aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el ministerio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno no tree polar. En Radiola comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Hola. Oye, por favor, qué manera de entrar. Yo que iba a entrar de una manera eufórica diciendo: amigos, estáis todos aquí en el nuevo programa, en una nueva edición, el número 13. Pues yo pensaba que eran las masas ahí lanzándonos arengas, pero no son las masas. Es el sonido de la cisterna, que parece que está teniendo un problema y hay un escape de agua que nadie es capaz de solucionar. Y se soluciona rápidamente con las armonías pitagóricas, que nos relajan mucho. Ya hemos empezado con las armonías pitagóricas malamente. Ya, bueno, pero siempre hay que recurrir a lo fácil y evidentemente a lo que la gente conoce, porque la gente suele siempre tender a repetir recursos, ¿no? Y sí, recursos sí, mentales, claro. La información que ya conocen quieren volverla a escuchar y asimilar. Qué tontería más tonta por parte del ser humano. Pero nosotros vamos a ayudarles a que asimilen las tonterías. Pues sí, yo creo que hasta que nos pongamos nosotros de acuerdo, además hoy hemos decidido aquí crear no solo armonías pitagóricas, sino también un buen karma. Hemos traído aquí unas velas que hemos comprado de una tienda esotérica y no sabemos muy bien qué va a ocurrir, si va a haber aquí especies de ánimas en pena, danzando, bailando o directamente escupiéndonos. Y vamos a empezar el programa con una gran recomendación a todas las chicas. Be s'aime, on s'aime, mi amor. Trastorno Tripolar presenta discursos clarividentes. Je désire ton sourire, eso es el amor. Sí, señor. Yo me enamoré una vez, don Alonso, y me dio muy buen resultado. Fue una experiencia agradable. En fin, ya sabe usted lo exagerado que es el amor. Una patología tentadora y gratificante en muchos momentos, pero siempre deja su pozo de hiel. No quiero recordarle poemas de Pedro Salinas, heterosexualmente hablando, o los de Cavafis, desde un punto de vista homosexual. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de lo de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo qué te echo a ti, vamos a ver. Eso es el amor. Y es mi Lord. Je t'adore, oh yes, I love you, oh my darling. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Han escuchado discursos clarividentes. Usted no sería capaz de hacerlo a no ser que practique intensamente. Si, si, si, si, si, si, good night, darling, mi amor, mon trésor. Si, senor. Just get right away from me. I don't want you there because I can tell just by your Continúan en la sintonía de Trastorno Tripolar. Un gran programa que esperaban las masas, pero que parece ser que las masas, por mucho que lo esperaban, no han hecho mucho caso. Normal, porque yo creo que la gente pues tiene que aprovechar su tiempo en cosas mucho más útiles. Como, por ejemplo, pues no sé, documentarse. ¿Usted, si yo le digo la palabra aristeo, le dice algo? Yo tengo un amigo que tiene un nombre parecido. No, usted tiene un amigo que se llama Aristónico, que aquí incluso ya estuvimos hablando de sus grandes dotes, sobre todo para que a los hombres les creciese el pelo. Sí, ¿no? Sí, pero o sea, bueno, que de todas formas, algún día vendrá. Yo creo que algún día debería venir aquí y sobre todo pues ofrecernos esa sabiduría y sobre todo esa gran experiencia que ha tenido esa persona a lo largo de su vida. Sí, aquí hay que venir sobre tordo. Sí, pero yo hablaba de Aristeo, que Aristeo... Ah, es verdad, ese tema, sí. Sí, pero Aristeo, que era un asteroide, que curiosamente se llamaba Aristeo. ¿Quién sería la persona que denominó a este asteroide Aristeo, que parece un trabalengua? El asteroide Aristeo, oye... A que mola. ¿Sí? Pues lo mejor de todo es que este asteroide nació en 1977. Ah, ¿y cómo nace un asteroide? No es que naciese, sino que lo descubrieron en el 1977. ¿Y a mí? Un año muy punk para qué, para un asteroide. Es buena definición un asteroide, pero lo suyo sería que se hubiese estrellado. ¿Pero hay algún año más aparte del 77? Por supuesto, hay años muchísimo más interesantes. ¿Como cuáles? En 1978, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85... Buenas tardes. ¿Cuándo fue? Ayer por la noche. Debía usted haber venido antes. Ya iba a cerrar. Usted perdone. ¿Dónde fue? En el casino, durante el baile. ¿Trae usted certificado médico? No sabía que hiciese falta, pero estoy vacunado contra la viruela. Eso a mí no me interesa. Y le puedo traer un análisis de orina de cuando la mili. La desgracia, ¿cuándo sucedió? Ah, no. Yo hablé en el baile con una señorita. Ah, ya. Usted es el que ha hablado con mi hija anoche. Fidel Frutos para servirle. ¿Qué? ¿Cachondeo, no? No, no, señor, es verdad. Quiero casarme con su hija. ¿Usted ha mirado despacio a mi hija? Solo a simple vista, nada más. ¿Quiere casarse con ella? Siempre con su permiso, claro. ¿Por una apuesta? No, no, señor. ¡María! ¡María! ¡Saca a la niña! Bien, explíquese. Bueno, yo quiero casarme con aquí, su hija. ¿Usted se ha dado cuenta de que mi hija es un callo? No, señor, yo la encuentro fina y con sensibilidad. Lo ve usted, padre, tengo sensibilidad y se me nota. Tú cállate, niña. ¿Qué pretende usted? Mi hija es una retrasada mental, como todo el mundo sabe. Mi oficio es el que es. A ver, enséñeme los dientes. Sí, parece usted sano. No lo entiendo. Solo he pasado el sarampión y ya no me acuerdo. Entonces es que viene usted por reírse. No, señor. ¿Por qué quiere casarse y con la niña? Para fundar un hogar. Repítalo delante de mi mujer si es usted hombre. Sí, señor, sí. Que quiero casarme para fundar un hogar. ¡Otra vez! Pues eso, que quiero casarme con su hija para fundar un hogar. Usted se lleva a la niña y funda lo que le dé la gana. ¡Basta! Sano, culto, bien formado y que quiere casarse con la niña. A lo mejor es un sátiro. Pues mejor. Every day, even when you're far away, you're getting on my nerves. And now you're gonna pay, so if you gotta say, you oughta hit the ground and pray. You're getting on my nerves. And now I gotta say that if you wanna see your face look the same tomorrow as it does in the mirror today, well then you better get your bags packed and ready to go. You know you better get out of my way. I'm gonna punch you in the face right now. I'm gonna make your nose bleed, I swear. I'll pulverize your mouth every time you yell. I'm gonna put you in your place, can't wait. I'm really gonna show ya who's the boss when I make your face a total loss. Show ya who's the boss when I make your face a total loss. Don Lesatín, yo insistía que nosotros deberíamos de utilizar un fondo menos dinámico, sobre todo porque esta semana no nos encontramos realmente lo que se dice filipinos, pero eso de encontrarse filipino suena un poco, ¿cómo sería la palabra? Xenófobo. No sé. ¿Pero qué significa no sentirse filipino? Porque suena, es como, yo crecí con esa expresión. Usted hace ahora mismo unos gestos extraños, no sé qué quiere decir. Yo es que estoy un poco, es que hay que mandar. Usted está directamente imbécil. No, es que me han dicho que es que le corto y que no, que bueno, que es que me ha dicho un oyente así especializado. Porque sí, los oyentes son especializados, claro. ¿Pero de qué? ¿De idiotez? De que a veces no le interrumpo y no, y que se nota que tengo algo como hincha. A lo mejor es ser filipino con usted, pero no sé. Pero no sé, no me atrevo. Hable usted. Pero no entiendo. Yo estoy seguro que no hay nadie que esté realmente interesado en perder su tiempo en escuchar esto y encima hacer comentarios al respecto. Pero para eso tiene que haber especialistas, ¿no? ¿No hay especialistas para todo? ¿Pero especialistas para qué? para oír, no sé, un programa como Trastorno Tripolar, ¿no? Pues puede ser, a todo esto, es verdad que estamos haciendo un programa de bueno, radio. Pero ¿qué es lo que iba a decir usted? Ya se me ha ido los la filipinos, olla. Los filipinos. Ya, pero ni siquiera el lazo, porque claro, uno empieza a divagar y al final... Claro, eso es lo que me decían, que le interrumpía y que cortaba rollo. Pues me va a callar. Entonces no solo es que usted se calle, sino que tiene que proceder. ¿A qué tiene que proceder? A esto. Trastorno Tripolar presenta Momentos Sonoros Entrañables, una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Bueno, ya sabéis, cuando lleguemos a la plaza, mucha animación y mucha sonrisa. Hay que trabajarse la simpatía y el pecho fuera, como en la mili, que en este pueblo son muy aficionados a la teta. ¿No querrás que entremos al pueblo en pelota? Poco más o menos, porque llevamos la tournée de más ruina que he visto en mi vida. Vamos, que si no hacemos dinero aquí, vamos a pasar más hambre que el pollo una tómbola. No será para tanto, ¿no? Hazme caso, socio mío, que yo llevo más años en el teatro que Colón en la Castellana. Pues sí que estamos bien. Venga, a cambiarse. Acostúmbrese a lo mejor. Pechuga. Acostúmbrese a lo mejor. Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Pues esta bonita canción que hemos escuchado de un... me recuerda a una cosa que vi anoche y que me dejó bastante intranquilo. Bueno, que el que... Gerson Kingsley. No, sí, bueno... Palomitas de maíz. Sí, aparte de... bueno, aquí de... ya estuvimos escuchando una grandiosa aportación que sin duda marcó a más de un oyente. Y... A mí también. Sí, pero a usted le marcó, pero en la frente. Sí. Porque desde entonces ya solo le veo pochoclos. Pues sí, así que yo incluso ya... pienso que es que he encontrado mi identidad. No, yo soy un pochoclo. Yo creo que pochoclo ahora, pochoclo siempre, como era como HHH. Soy mediocre ahora, mediocre siempre. Entonces yo creo que precisamente eso de que soy mediocre me lleva a lo que vi anoche, que yo me da la impresión de que usted no quiere que hable de ello, pero que me enteré es que mataron a Paul McCartney, se murió Paul McCartney en el año 66, sí, bueno, que no sé quién es ese señor, pero por lo visto se murió y le pusieron un doble. Pues ese señor es un ser que da muchísimo miedo, que parece que debe de pasar parte de su tiempo libre echándose todo tipo de ungüentos en la cara, porque al final cuando... le sonríe, parece más bien una muñeca repollo. Sí, no, lo que pasa es que yo estoy sorprendido porque yo lo que pensaba que eso era un rumor que habían hecho para tapar que había muerto el tal John Lennon ese. No, todos murieron, los Beatles siempre fue una gran falsa, por eso a mí me mola. Sí, bueno, ¿y qué piensa usted de aquello que dicen de que fue Adorno el que hizo las canciones de los Beatles? Pues estoy de acuerdo, yo pienso que sí. Pues primicia, Adorno, autor de las canciones de los Beatles. Soy una cifra que puedan sumar, no soy un barismo que puedan restar, no soy por fortuna de forma ninguna. Una simple tabla de multiplicar. Soy un ser humano que empieza a soñar. Soy un alma libre que quiere volar. Sin descanso perseguir por montes y llanuras hasta el sol. Locas ganas de vivir a pleno corazón, a pleno corazón. Porque no soy que puedan sumar, no soy un guarismo que puedan restar, no soy por fortuna de forma ninguna una simple tabla de multiplicar. Soy un ser humano que empieza a soñar. No soy un guarismo que puedan restar, no soy por fortuna, de forma ninguna, una simple tabla de multiplicar, una simple tabla de multiplicar. El Instituto de Ciencias Difusas apuesta por Trastorno Tripolar, un exorcismo donde la medicación lucha contra las fuerzas oscuras y demoníacas. Abraza a los ansiolíticos y a los antidepresivos antes de que el fin del mundo ocupe las ondas y radio la quede relegada a cenizas como Sodoma y Gomorra. Por cierto, tú cuando ayunas así como hoy por los pobres, ¿ellos cómo lo notan? Por el cuerpo místico de Cristo. Ya. Yeah. ¿Y no sería mejor que le dieras a los pobres lo que no te comes tú? Ese es otro apartado, por así decirlo. Eso es la santa limosna. Ya. Esta mañana he pregonado lo que me has dicho. Eso de que Dios es uno y trino. Yo creo que no se ha enterado nadie lo que quería decir. Es que para eso está la fe, padre. Me parece a mí que tenéis un cuajo. marea. Qué ritmo, qué marcha, qué sonido, qué grandes canciones, qué buenos somos, qué gran programa hacemos, ¿no? O eso me ha dicho Mónica que digamos. Mónica puede decir misa, sobre todo porque ella no suele venir últimamente. Solo nos manda aquí unos archivos para que nosotros procedamos a emitirlos, y esos archivos realmente no dice nada, pero bueno, tampoco nosotros decimos nada. Antes estábamos comentando sobre el asteroide Aristeo, que sonaba todo como una especie de broma, pero que en el fondo sí que existía un mensaje, y era un mensaje muy claro sobre el fin de nuestros días, el fin de la civilización y el fin de la existencia y del ser humano. Sí, muy interesante como me decían el otro día, y me decían, usted, don Lesatín, lo que tiene que hacer es dejar hablar a don Yacepan, que tiene... Ah, perdón, es al revés. No, yo soy don Lesatín, ¿no? Bueno, da igual. No, yo... Sí, sí, usted es don Yacepan, vale. Me decían, deje de hablar a don Yacepan, que tiene muchas cosas que decir y que le está interrumpiendo todo el rato. Yo lo único que quiero, para que a usted le quede todo claro, es que yo soy 5 miligramos y usted es un poco menos. Y entonces eso implica que usted va mucho más rápido al estar menos medicado. Eso a la gente no le interesa. Anda, mira, ha vuelto Mónica. Bueno, Mónica, y siempre Mónica, y que no le interesa. ¿Ha visto usted que estas velas que tenemos aquí, para que ese olor se desvanezca en el estudio, no sirven para nada? Sí, sí, sí que sirven, sí que sirven. Yo por lo menos me puedo fijar en ellas y quedarme un poco hipnotizado. Pues nada, ahí fije la vista en la llama. ¿Pero qué llama? La llama que llama. La llama que llama. Sin nada.

espero que usted se sienta más satisfecho con música de fondo para poder relajarse más, ¿no? Porque usted se quejaba y tal, ¿no? Pues mire, mira, aquí lo tiene. Bueno, yo siempre me quejo, pero es algo natural en mí, es algo innato el quejarme. Yo creo que todo el mundo debería de quejarse, de protestar y sobre todo pues aclarar ciertas cosas cuando no está a gusto. Y si yo no, incluso no estoy a gusto conmigo mismo, ¿qué hago, don Lesatín? ¿Me debo quejarme? Debo quejarme, pero ¿cómo me quejo? Miro al espejo y grito, insulto y no sé, doy cabezazos. Lo llevo mal. Grabes en un accidente y se la pone luego con los cascos. Ya, pero ya le comenté que esta semana para mí ha sido como muy dura, muy intensa. He cambiado de medicación. Cuando uno cambia de medicación, pues evidentemente su cuerpo se tiene que acostumbrar, se tiene que habituar, tiene que ir asimilando, ¿no? Y bueno, yo no estoy asimilando absolutamente nada porque lo único que veo son las luces estas que hemos puesto aquí para que me pueda concentrar. Y al final ni me concentro ni nada. O sea, no tengo ningún... Estoy mal. Oiga usted, la vela esta que usted ha puesto huele así a una cosa como... Sí, huele... ¿Como no sé, a tabaco puede ser? No, no huele a tabaco, al contrario. Lo que intenta hacer es eliminar olores a tabaco. Lo que intenta, aparte de eliminar olores a tabaco, pues es crear un karma adecuado y una armonía necesaria para que nosotros podamos funcionar adecuadamente. Ah, muy bien, muy bien. ¿Le ha convencido? Sí, y de hecho, lo que pues no tengo el efecto de aplausos, pero a mano. Sí, pero, bueno, pues... No, bravo, bravo. Bravo, pues, ¿y después de bravo? Bravo, pues, bravísimo. Un tema. Venga. ¿Por qué será? Las horas tic, a tic, a tac, tac. Oh, ¿por qué será? Tic, a tic, a tac, tac. Siento junto a ti felicidad y amor cuando me abrazas. Con el tic, tic, tic, tic, tac, tac, tac. Tic, tic, tic, tic, tac, tac. ¿Por qué será? Cuando yo me acuerdo de tus besos, cuando tú conmigo ya no estés. Las horas tic, a tic, a tac, tac. Oh, qué lentas van. Tic, a tic, a tac, tac. Qué felicidad. ¿Por qué será? Tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica. ¿Qué te ocurre? Algo terrible y espantoso. El candado se ha oxidado y la llave no gira en la cerradura. ¿Qué candado? Del cinturón de castidad. Me lo he puesto y ahora no me lo puedo quitar. Mujer, no pasa nada. Todos se reirán de mí. Tendrá que venir un cerrajero y yo me moriré de vergüenza. Vamos, no llores. ¿Me dejas que pruebe yo? Sí. ¿Tienes una horquilla? ¿Una horquilla? Sí, con la horquilla se hace clic, clic, clic, clic y... No, déjame. No, déjame. ¿Prefieres llamar a un cerrajero, a un desconocido? Además que no vendría por una chapuza así. Sí que vendría, el muy asqueroso. Bueno, quizás sí. Oh, many thorns, many thorns, many thorns, many thorns. Nos ha pillado el toro totalmente. Siempre nos pilla el toro. Y aparte que hoy es el programa número 13 de Trastorno Tripolar. El otro día estuvimos divagando sobre los significados del número 12 y hoy el del número 13, pues todo el mundo lo conoce. Conoce qué implica el número 13. ¿Y usted qué hace? Veo con un single para arriba, un single para abajo. Y al fin y al cabo... Por cierto, el número 13, ahora que me acuerdo. Los capítulos de la serie de las cosas salen en 13 capítulos. Este es nuestro último capítulo, es nuestro último programa. No vamos a volver hasta la temporada que viene. Pues probablemente no estemos la temporada que viene, ni falta que hace, y eso probablemente lo agradezca la humanidad. Bueno, pues no sé. ¿Usted cree que no? Don Lesadí. No sé, bueno, vaya, podemos. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos llegando al final y últimamente yo me doy cuenta que los finales no hay música. No hay música de fondo, espera, me refiero. Mira, claro, era esto lo que tenía. No, pero bueno, ya es demasiado tarde porque la música se pone al principio, porque a uno le genera pues. Mira que marcha, venga. Ya, pero esa marcha de Bruce Hack, que además es lo que suena, me genera un poco de no sé, de locura. Me voy a tomar una pastilla. Venga, una pastilla. Venga, otra pastilla. Viva las pastillas. Bueno, pues yo creo que ya nos hemos tomado todas las pastillas. No, espera, sí, teníamos no, faltaba la tuya. No, pero que no sabía si estaba el micrófono abierto, porque yo estaba, pues eso, tomándome la medicación como Dios manda, porque si no, pues bastante mal llevo esta semana como para asimilar ciertas cosas y sobre todo ciertas responsabilidades. Y porque bueno, yo quiero ser un ser sin responsabilidades. ¿Usted sabe lo que es vivir así? Así como... Sin responsabilidades, sí. Sí, como un animalillo. Y como mi perro, le das de comer y tan feliz. Le sacas a la calle, mueve el rabo cuando ve a un colega y ya está. Yo quiero acabar siendo así. Yo, pues, hombre, yo se supone que sí lo conozco, ¿no? Porque todo el mundo me dice que soy un irresponsable. Pero vamos, ya a mí esto me parece la vida normal. Pero ¿no? usted no es un irresponsable. Usted es un pedazo de anormal. Y bueno, no se lo tome como algo personal. Pero bueno, igual que yo, que soy otro pedazo de anormal. Bien, bien, y dentro de la anormalidad vamos a poner un disco. Ay, ya sé lo que iba a poner. Bueno, ya sé lo que iba a poner, pero bueno, no tenía por qué quitar esto, pero ya sabía, ya lo pondré luego. Más quitado a Bruce Hack, pero bien. Pues ya habrá ocasión de ponerlo y habrá ocasión de... Ya sonó aquí. De ocasiones y tal, y vamos a poner una gran canción, una canción mítica, una canción, ay, que como me pongo cada vez que la oigo. No sé ganar. Yeah. Ha, ha. Me gasto el sueldo entero con el juego, pero yo no sé ganar. No sé ganar, no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar. Ese disco es que acaba de sonar, es mío. Bueno, era suyo hace muchos años, pero usted conoce el término usufructo, que era un término que se desarrolló... ¡Desenfunde! Eso lo vamos a solucionar ahora. La edad media. Y era que quien lo utilice, pues lo tiene. Y entonces yo utilizo ese disco. Y usted, ¡en guardia! No. ¡Es mi disco! Bueno, eso lo vamos a discutir cuando salgamos del estudio. Que, por cierto, ¿se había dado cuenta usted que antes de entrar aquí a realizar el programa hemos estado en un lugar, además un lugar bastante relajante, un lugar de encuentro y sobre todo de terapia, muy cerca de esta emisora que está justo en la misma acera, donde ha aparecido una persona y se estaba pues encendiendo emocionalmente porque decía que la máquina no le había devuelto el dinero que había introducido. Evidentemente no tenía ningún tipo de credibilidad, pero bueno, él insistía, todo el mundo callaba y miraba desafiante, pero él insistía: devuélveme mis 2 euros, devuélveme mis 2 euros. Mientras la máquina sonaba, clac, clac, te devolvía el dinero. Yo creo que incluso la máquina le ha devuelto más dinero de lo que, bueno, que había echado. Por lo tanto, algo pasaba ahí. ¿Usted qué opina, don Desatín? Vamos a dejar que opine nuestro amigo que ha venido y siempre nos saca de las castañas del fuego. Yo no conozco el caso, pero bueno, pero además me encanta su camiseta que pone Don Normal. Normal, tío. Es que reivindico mi intención de ser normal, pero no me dejan, tío. Bueno, por eso tengo aquí la terapia también. Sí, bueno, pero... No, o sea, que si, los que venimos si a terapia le, somos le, normales. No sé, le veo a usted así como sudoroso. Y eso implica o que viene muy sofocado, evidentemente, y con muchas prisas. Pero usted tranquilo, que va a hacer su programa. Nosotros estamos aquí para crear armonía. Y de hecho, ¿ha visto las velas armonía, estas que sí, hemos sí. aquí encendido? Sí, sí. Sobre todo pues para crear buena onda. Bueno, porque, onda, sí, claro, buena, aquí buena, como buenísima, hablaba, buenísima. Me he impregnado de este aroma relajante. Bueno, gracias. Este aroma que, en parte, nosotros reivindicamos nuestro aroma de enfermo mental, que es bastante desagradable, por cierto, pero es mucho más desagradable el aroma que yo he notado antes, cuando he ido y he descubierto que pasaba algo. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué pasaba? Bueno, pues lo que pasaba era que la comida cruda, a veces... pues huele mal. Ah, sí, huele mal la comida cruda. ¿Los crudívoros cómo huelen? Huelen no sé. Bien, huelen bien. Es que su comida huele mal, ellos huelen bien. Es que la única persona crudívora que conozco vive a muchos miles de kilómetros de aquí. Bueno, yo conocí a Robinson Crusoe, iba a decir, pero bueno, él no cuenta porque era una persona que era como una bomber, estaba así en el anonimato y le molaba ir como Tarzán, de árbol en árbol. Hable, ya me han dicho que hable usted, que es el que tiene cosas interesantes que decir. No tengo ninguna cosa interesante que decir, excepto despedirme. Vale, despídase, yo me voy a despedir luego. Bueno, no me despido antes. No sé, yo voy a decir lo de siempre. Venga, dígalo. Salud y locura. Ah, salud y locura. Pues yo voy a decir algo original, insalud y cordura. Pues, qué mal suena eso. A tope. Hasta la semana siguiente. Adiós, amigos. Thank you. Thank you.